Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi gente, otro jueves aquí en Fusión Mental. ¿Qué más, mis panitas? Como siempre les traemos buena música, buenos artistas. Hoy aquí con una dama, dama guerrera tuista, Diana Ducci, yeah, quien nos va aquí a comentar un poco de su trayectoria, de sus nuevos proyectos, de hablar un poquito también de lo que viene, ¿no? De lo que se viene, de su disco recién sacado, para que cache un chance más. Y también estaremos hablando un poquito sobre la violencia hacia la mujer y cómo está la mujer en lo que es el movimiento hip hop, cómo se le ve, cómo se mueve aquí. Que más gente, ya saben, como ya lo dijo Favo, aquí enganchados a la Fusión Mental, ya saben. Y es un gusto poderle tener aquí a Twista. Como siempre, creo que tenemos ese gusto de compartir el espacio que tenemos aquí con el movimiento que nos encanta, con el que nos apasiona y el que cada día representamos, como es la cultura de los H. Y bueno, sin más palabras, démosle la bienvenida a nuestra invitada que está aquí al día de hoy, aquí a la Fusión Mental. Esa bueno, Twista. Dama Guerrera Twista. Dama Guerrera Twista, qué bacán tener aquí, por favor. Buenas tardes, mi gente, ¿cómo estamos? Yeah. Estoy aquí, la Dama Guerrera Twista, aquí presentando mi nuevo disco, Mujeres del Gueto, y conversando yes, un poco sobre mi trayectoria, sobre lo que está pasando en nuestro país, que es muy importante que nosotros también conversemos esto, que es un problema muy fuerte que nos está pasando acá. La violencia de género, yo comencé como rapera ecuatoriana, quiero alzar mi voz de protesta, y estoy enérgicamente en contra de todo lo que actualmente está pasando con las mujeres, con los niños, porque la violencia no tiene edad, no tiene género, no tiene estatus social, no claro, tiene nacionalidad, es. Pilas, mi gente, exacto, no tiene exacto, nacionalidad. Realmente la violencia es un problema que toca arrancar de raíz, pero desde la raíz. Que es verdad, violencia genera más violencia, claro, odio exacto, genera odio, rencor genera rencor. Exacto. Entonces, mi gente, ya saben, como aquí Twista nos dijo, esto no es cuestión de nacionalidad, de género, no es cuestión de edad, el que es violento y el que está llevado. Es así, o sea, nosotros tenemos que luchar contra esta violencia, contra estas agresiones, y recientemente hemos sufrido aquí en el país algunos casos que hemos visto que ha dejado impactada a la sociedad ecuatoriana, que hablando primero desde la violencia hacia la mujer y después hablando también de la violencia hacia las personas de otro país, no, de otra nacionalidad, que es bastante crudo lo que se vio, y se ve que es de contraparte también, porque después subieron los venezolanos, también subieron sus videos, y entonces, como dije, claro, violencia genera más violencia. Si es que nosotros seguimos así, esto nunca va a acabar, y nosotros tenemos que acabar porque somos hermanos, somos latinos. Y bueno, pero primero, antes que nada, vamos a hablar un poquito con Twista, que nos cuente un poquito, ¿no?, de cómo iniciaste, ¿no? Yo quiero saber un poquito cómo iniciaste, a qué edad iniciaste en el hip hop, en qué barrio creciste y cómo te enamoraste de esta cultura. Cuando conocí el hip hop, para mí solo era música, no era una cultura. La escuché desde que era muy chiquita, porque yo crecí en los 90, que el hip hop estaba en boga. Prendías la tele y estaba ya por ahí el príncipe del rap, ya estaban las tortugas ninja. Yo tenía 4 años, ¿no? Y ya escuché las tortugas ninja. Kenan y Kel, me acuerdo ahí. Entonces imagínate, habían programas que realmente te enseñaban lo que es el hip hop, pero musicalmente, ¿no? Y después ya crecí, ya vino que Sandy Papo, que Vico sí, que se puso en boga, que ya vino el reggae romántico, que vino el rookie, que ya vino muchos artistas que dieron como el hincapié a lo que realmente ya fue el hip hop para mí como cultura. De ahí yo era adolescente, tenía unos 15 años y llegó a mí por una novela. Se llamaba ¿Por qué diablos dieron en el Canal 5? Y en esta novela ponían full música de Gotas de Rap, de La Etnia. La canción principal de la novela era de Gotas de Rap. Entonces era como que fue ya ¿Recuerdas qué canción era? Reina de mi alma. Bacán. Sí, Reina de mi alma de Gotas de Rap, póngale y pago y les sale la novela incluso. No, en serio. Es de la música la novela, ¿no? No, pero uno de los grupos más exponente, ¿no? Claro, más que todo porque ya me dio el inicio a Melissa, que fue una MC, una MC que realmente para mí me enseñó full. Yo aprendí mucho de ella, comencé a investigar, pero más que todo ya me llamó la atención porque ya vi lo que era una batalla de break, ya vi lo que era un freestyle, ya vi. Entonces yo quedé impactada, digo, oye, ¿qué es esto? Entonces comencé a investigar. ¿No? En esa época, te estoy hablando hace 15, 16 años atrás, como que la gente no veía con buenos ojos que las mujeres querramos hacer esto. En algunas partes me dieron, digamos, un disco, pero cuando yo les dije, ya quiero hacer, entonces fue como que, oh, no, vaya a lavar los platos, ¿qué le pasa? Que no, las mujeres no sirven para esto. Y yo decía, no, pero sí estoy escuchando a Melissa. En esa época también estaba en boga la Batusay aquí en Ecuador, escuché a la Batusay, escuché a Esfinges, escuché a Lauryn Hill. Entonces digo, ¿cómo que las mujeres no sirvemos para esto? No, y había full machismo, realmente siempre como que estuvo muy ligado dentro de mi proceso como en sí, bastante eso, porque siempre mis inicios, no es que alguien como ahorita yo veo a las muchachas de ahora, qué lindo, cómo les apoyan así, les apoyan full. Y existe esto de YouTube, a la final, si nadie te apoya, existe YouTube. En mi época no había, en mi época eran los cassettes. Entonces imagínate, conseguirte un cassette de Vico, imagínate. Full difícil, ¿no? Claro, aprender, y aparte para darte, tú tenías que demostrar que te gustaba, que te interesaba y que querías conocer, y de ahí como premio te daban, o sea, tú, no es que los discos como ahora se regalan, en esa época te los ganabas. Claro, ahora se descargan los temas de YouTube. Facilito, entonces. Más tranquilo, más fácil, encuentras la música nomás, o sea, el internet se ha ayudado a facilitar esto, que creo que en cierto modo es chévere, porque así se amplía, ¿no? Pero también hace que haya un poco más de novelería, porque antes, como tú dices, uno tenía que estar ahí, que ganársela, y para que uno diga, y ahí ya veían que tú en realidad estabas metido en la cultura, y te unías, digamos, a la banda, a la crew. Claro, y aún así, o sea, digamos, ellos te daban el disco para que tú escuches, pero cuando tú decías que querías hacer rap, era como que, suave, nomás. Entonces, como que yo también me quedé, fue como un choque, porque yo estaba en el colegio, y en esa época estaba en el Montal, era bien rebelde, entonces, me gustaba salir a bullas, a manifestaciones, pertenecía a la JRE, entonces, ¿sabes? Está tirando piedras. Del Montalvo, dijiste. Claro. Aquí estamos 3M, entonces, Montalvo, Montúfar, Mejía. Sí. Un saludo a toda la gente. Como dijimos, uno ya cuando crece se entiende que esto es la violencia. Es una idiotez. O sea, uno siempre va a defender los colores. Yo al Mejía, acá al Montúfar, acá al Montalvo. Pero ya se deja a un lado eso de que, ay, es que es mi colegio. Igual yo creo que el hip hop en eso nos acolita full en como que romper esos climas, fronteras, sino más bien unirnos como una cultura, ¿no? Entonces, bueno, yo ya, como te digo, era adolescente y yo escribía full, porque si me gustaba full lo que era el marxismo, el ser revolucionaria en sí, siempre como que estuvo muy ligado en mí, el estar en contra de algo cuando me gusta o me disgusta algo, trato de o decirlo o de protestar si no me gusta, ¿cachas? Entonces como que yo escribía full, pero no me atrevía a presentarme, chuta, me daba como que pánico escénico, yo no podía, realmente yo ya veía a la gente y era como que no. ¿Y quién lo diría, no? Ahora te presentas hasta en el Festival Ser con tu nena, ¿no? Y que pueden ver los videos en las redes sociales, que se ve que le mete candela, o sea, la gente hace el slam, hay bastante gente, y tú me dices que antes tenías pánico escénico, o sea, pero es algo irónico. Yo creo que todos empezamos así, ¿no? Porque al inicio de ley es como que algo, para mí fue nuevo, ya el subirme en escenario, puto, para mí fue denso, pero tal caso, la única persona que me ayudó a mí a hacer música era cristiano. Entonces, como que mi primer escenario fue una iglesia cristiana y todos te apoyan. Entonces, fue como que qué bonito, ¿no? Y ahí apenas tenía 17 años. Bueno, y después ya empecé a investigar por mi cuenta, porque imagínate, yo, lo contradictorio, yo era atea, yo era marxista, era leninista. Sí. Y la única persona que me quiso enseñar de hip hop a rimar, a rapear, ya a poder, ya a empoderarme, del micro fue Cristiano. Entonces es como que ahí fue como un choque también para mí, ¿no? Ya llegué después a la universidad y ahí fue cuando conocí a lo que es el sur. Por ahí conocía igual en este mismo movimiento de la JRE, me acuerdo que me hicieron que me conecte con un pana que se llamaba Bakens. Y ese loco era de la JRE mismo y querían que nos unamos a hacer un grupo de hip hop comunista, revolucionario. Yeah. Y tal, o sea, más bien fue como que le conocí, nos fuimos, así nos fuimos al sur. Y ahí fue cuando me presentó a Layo, a un montón de locos, al Ferigres, a toda la gente que estuvo conmigo en Ruspar, que fue como que nuestro primer proyecto ya musical, ya más serio, ¿no? Que ya fue en el 2004, 2005. Yeah. Ahí ya fue cuando con Lion ya nos conocimos. Y cuando tú me dijiste dónde viene el amor a hip hop, también por ahí entró como que ya no solamente el amor a hip hop, sino ya también ya vino como que ya a ser la que fue y la que sería hasta el momento mi pareja, no solo de escenario, sino también de como el padre de mi nena y como una familia. Entonces, ya poco a poco, me acuerdo que él me enseñó a bailar break. Entonces era como que ahí comenzamos a fusionar algo y a mí me llamaban, en esa época ya hice algunos escenarios. Entonces ahí por ahí ya nos llamaron para el Quito Raimi 2007. Fue la primera vez que Lion y yo ya estuvimos en un escenario grande, ya como que ya teníamos algo compactado. Después de eso, Lion dijo que no, que quería hacer, ayudar a la gente de los guetos del sur, que él tenía gente en el barrio que quería aprender de la cultura y formó lo que es la ciudad de la psicópata. Y ahí formamos lo que es la tropa Motaloca más o menos en el 2007. Justo después del Quito Raimi 2007, ya comenzó a dar el hincapié para la ciudad de la psicópata, tropa Motaloca. Y ya hablando, digamos, de toda esa trayectoria que me dices, digamos, de todas esas experiencias, ¿cuál ha sido la que a ti más te ha marcado, digo, dentro de una tarima, de un concierto que tú hayas dicho, y hasta ahora lo recuerdas, pero claro, con euforia? Es como que dices, qué genial que fue excelente, esto en realidad me gustó, la gente apoyó, la gente, cómo quisiera volver a repetirlo. A ver, verás, te cuento la experiencia, pero no apoyó la gente, por eso fue que me acuerdo tanto, porque fue en Onyx. Imagínate, ya en Onyx, hubo un tiempo cuando nos presentamos ya como tropa Motaloca, como que el ambiente se puso tan denso, porque por ahí yo no sé quién fue, pero corrió el rumor de que no, que es mentira, Onyx no va a venir, y toda la gente se puso con iras y a tirar botellas, de decir que queremos Onyx, y que no querían escuchar a ninguna otra banda, solo Onyx, y todo el artista que pisaba el escenario le tiraban botellas, o sea, mal, ¿no? Y fue denso, porque justo dijeron, ya les toca a ustedes, nosotros así, toda la gente tirando botellas. Creo que eso es lo malo de aquí, ¿no? Y en esa época mi nena tenía 5 meses de nacida, era una bebé, yo la tenía en el canguro todo el tiempo, cachas, yo con miedo le dejé a mi nena y atrasito mío y todas las botellas ahí, se paró el Lion, me acuerdo que en esa época se paró el Lion, y el man se paró con la actitud que tiene, puta, y solo se pegó en la mira, me acuerdo. Y ahí fue que la gente cambió completamente la actitud y empezó a hacer el slam, pero como locos. Pero el momento que entramos al escenario fue como que me impactó full, porque toda la gente nos tiraba botellas, porque no querían, y solo gritaban Onyx. Y también fue porque tuve una experiencia full hermosa en ese concierto. Como te digo, mi nena tenía 5 meses y yo estaba en los camerinos. Y a todos los artistas ya nos sacaron y nos dijeron, no, ya viene Onyx y ya van a preparar el camerino. Y afuera lloví, hijo de puta. Ustedes saben que en Onyx la gente nos estilamos, pero al 100%, porque era piso libre en la montaña. Claro, y llovía, granizaba, y chuta, todos estilándose y chupollo. Y yo con la nena recién todavía chiquitita, claro, y todos como que los organizadores del evento se quedaban así como que chuta, y estábamos no solo yo, sino también estaba mi compañera Ruth, y el hijo de ella tenía asma, entonces era como que los dos así, nos van a mandar a la lluvia, y los organizadores dijeron, bueno, ya quédense a ver qué pasa, así, puta, y llega Onyx, llegan los manes, y el manager así como que emputado, como que, ¿qué hacen estas dos aquí? Ya, y mandaron, yo entendía el inglés, y nos mandaron a la verga, así. ¿En serio? En inglés, pero en inglés, o sea, y a cada rato decían esa palabra, motherfucker, y nos señalaban a nosotros, y nosotros así en un rincón. Y el organizador le dijo, pues, que éramos artistas, que nos habíamos presentado, y que afuera llovía ocaso, y que no había otro camerino, no había otro lugar en donde podamos estar. Entonces fue como que el manager le mandaba la verga, ¿no? El organizador, y pac, llega el Sticky Fingers. Estaba el Fredo Star y el Sticky Fingers. El Fredo Star igual estaba molesto por ahí, pero vino el Sticky Fingers y se nos acercó a Rudy, a mí. Y el Sticky Fingers nos dijo algo en inglés, y yo no domino mucho el inglés, y yo me quedo así como que viéndonos las dos, y el man dijo, no entiende, nosotras no. Entonces ya le llamó al manager, nos tradujo, y el man dice, ¿qué hacen aquí en estas lluvias? Y ustedes con los dos bebés son muy chiquitos, no deberían estar aquí. Yo le dije que éramos artistas, que nos habíamos presentado, le expliqué cómo era la cosa, y el man dijo, una bestia, power, así, nos dio todo el power, con una energía tan bacana, que el man, más bien, me acuerdo que mi nena, creo que del escándalo que hubo, se agarró a llorar, como todo bebé, ¿no? Y llora. Y hay una foto que, yo no sé, alguien subió a la red, me acuerdo que, no sé si aún esté,

mi gente, acabamos de escuchar el tema de estereotipos de Twista, ya saben, dando conciencia a las masas para que sepan que esta discriminación, más que todo estos estereotipos que se le lanzan a la sociedad, no son de hoy, sino son de antes, y creo que la seguimos manteniendo. Y la cuestión está en que olvidemos, aunque sabemos que es un poco difícil, no creo que ustedes me darán la razón, pero creo que de poco a poco vamos a tratar de olvidar tanta esta nota de apariencias que se nota en la sociedad. Pero también, como dice ahí, no, los estereotipos no te llevan a nada. Para escuchar esa canción, buena canción, un gusto poderle tener aquí a Twista, que nos cuente un poco más de su vivencia, un poco más de las letras, que sinceramente son conscientes y que si tú las escuchas de veras tienes algo en qué pensar, al menos en el momento que estamos viviendo ahora, en este contexto de mucha violencia, mucha xenofobia, tanto a las mujeres y inmigrantes. Es un tema para pensar, mi gente. Pero bueno, comencemos hablando un poquito del temita. Como igual siempre creo que pregunto estas cuestiones a la gente que está aquí, ¿por qué se nace ese tema? Sabemos que ese tema está bastante implícito, pero creo que tú a veces en alguna experiencia tienes esa discriminación, como creo que cada uno de la gente que representa la cultura del hip hop, ¿sí o qué? Lo que pasa es que yo creo que todos los que somos raperos, y no solo raperos, que somos parte de una cultura urbana, o el hecho de ser diferente, hay veces eres discriminado, tú sales de tu casa a veces y el vecino ya te queda viendo como bicho raro, y pasas por la calle y se te cruzan y piensan que eres delincuente. Entonces, por eso es lo que digo, porque nos miran de esa forma, no somos delincuentes, porque cachas, nosotros somos artistas, somos seres humanos, tenemos derechos, y eso es a lo que yo me trato de enfocar en la canción, de que la gente sepa primero, de que el hecho de que nosotros nos vistamos de ancho, de que nos vistamos diferente, no somos delincuentes. Y segundo, es de que nosotros, el hecho de que seamos parte de una cultura urbana, también somos seres humanos y queremos ser respetados, exigimos esos derechos que nosotros tenemos. El hecho de estar vestido de ancho no es motivo para que la policía venga, te pare, te de cabeza, te trate mal, o la gente te humille, o que la vecina injurie de ti, o que tal vez incluso gente cercana, gente que no te conoce, o gente que te conoce mucho, siempre hablan mal de ti. ¿Por qué? Porque vistes de ancho, porque eres diferente, porque la música que escuchas es fuerte, pero tal vez esa música fuerte que escuchas tiene mucho más sentido la mente, que la música que está de moda. Claro, entonces, exacto, ¿no? Yo creo que es a eso también. Antes, a lo que estábamos escuchando el tema de estereotipos, estábamos hablando aquí con Twista, ¿no? De, por ejemplo, del caso que pasó aquí con Diana en Ibarra, del accionar de la policía, que fue realmente recriminable porque no hicieron nada. O sea, ¿qué accionar? No hubo accionar, no hubo nada. Y eso hablábamos, que cuando, por ejemplo, ven un rapero, que maten a una mujer. Claro, y no hacen nada. No pudieron hacer. Pero ven a un rapero, paran de cabeza. Nos ven en la calle haciendo cualquier nota y ya de una, por favor, documentos y tales cosas. O sea, siempre es el estereotipo, a la pared, el estigma. Claro, a la pared. Claro, exactamente. Y este man, o sea, el man ya tenía el cuchillo y no pudieron responder. La deficiencia policial, ¿no? Sí da iras en realidad, porque la mujer se pudo haber salvado, Diana, exacto, se pudo haber salvado tranquilamente si es que la policía hubiera tenido la eficiencia que debería tener. Y es triste ver este tipo de casos que se ven a diario, y nosotros también hemos sufrido mucha discriminación. Yo creo que es hora de, en vez de estar pensando como movimiento hip hop, de que si mi rap es el mejor, de que yo soy del sur, de que si yo soy del norte, démonos cuenta en de que hay problemas que son más graves, hay problemas que tienen mucho más connotación social que el hecho de estar diciendo que yo soy del norte, que yo soy del sur, que yo soy hardcore, que yo hago R&B, que yo... No importa, al final haces hip hop. Debemos unirnos como movimiento y luchar por nuestros derechos, porque también a nosotros los raperos aún somos discriminados. Siglo XXI aún nos tratan como delincuentes, aún a nosotros nos mandan contra la pared por vestir diferentes. Literalmente. Y tenemos derechos. Por eso en la canción yo digo claramente, o sea, unámonos para reclamar este tipo de cosas, porque nosotros los artistas también tenemos derecho a la igualdad, a nuestra identidad, tenemos derecho a una oportunidad, a una vida digna sin tener que mendigar. A nadie. No tenemos que estar mendigando a nadie nuestros derechos. Sin embargo, aquí en el Ecuador, aún el hip hop no siente el buen vivir. Entonces, hora de reclamar y darnos cuenta cuáles son las prioridades. El momento de que nosotros nos subimos a un escenario, de que hacemos una canción, de que hacemos un video. Respeto mucho al hip hop nacional, pero yo creo que es necesario poner un poco más de conciencia en los temas que actualmente nos afectan como comunidad y como colectivo hip hop. Claro, no, esa es la cuestión. No creo que, más que todo, a veces creo que la gente todavía, como yo digo, tiene la venda en los ojos, que no se da cuenta, ¿no?, de lo que realmente pasa. Y se nota, ¿no?, aquí también en nuestro ámbito, de que es la cultura hip hop, que a veces podemos decir cierta envidia, que como ya nos dijo Twista, ¿no?, a veces yo soy del sur, yo soy del norte, yo soy del centro, soy del valle, pero no existe esa unión, ¿no?, que creo que al fin y al cabo vamos a lograr que con esa unión logre progresar, digamos, un poco lo que es la cultura del hip hop, y más que todo que la gente se dé cuenta de que en los mensajes, al menos en las canciones que uno lanza, tiene bastante carga social, ¿no? Porque toca a temas que son delicados, que a veces la gente es como que los ignora, es como que ya los normaliza dentro de su diario vivir y dice, ellos están ahí, pero a mí qué me importa, no me importa nada. Entonces es como que tal vez también la gente es un poco mal educada, hay que saber tener un poco de conciencia, ¿no? Claro, ¿no? Y recordemos que el tema que acabamos de escuchar es del nuevo disco lanzado por Twista. También quisiéramos hablar un poco de eso, pero antes de tomar ese tema, quiero decir, ¿no? Lo que estábamos aquí hablando, sí es verdad, gente, unámonos, o sea, en vez de separarnos por sectores, por barrios, unámonos y mostremos contenido, o sea, que las canciones tengan contenido, que se deje de ser un rap tan narcisista y tan egocentrista y solo habla de ti, que yo soy el mejor, sino que tenga un contenido social, que hablen de lo que pasó ahora. El hip hop nació rebelde y debe seguir rebelde toda la vida. Claro, es la rebeldía. Al menos denunciando los problemas de la sociedad que estás ahí, luego que estás viendo y que nadie le presta atención. Exacto. ¿Sí o qué? O sea, yo no digo que en un rap tuyo no puedas decir, wow, yo le meto aquí, bacán, ya, chévere. Está bien, a veces, ¿no? Uno también se embala con su rap, pero también hay que ponerle contenido. El último mensaje acerca de este tema, mi gente. ¿No? Enemigo hay uno solo y es Babilón y su maldad. La música es nuestra arma y con ella vamos a luchar. Ya. Esa es. Vamos a luchar. Antes de mandar el último tema, quiero que nos hables un poquito del disco, ¿no? El disco que recién acabas de lanzar, y que me hables un poquito de ese trabajo que estás haciendo con Mujeres del Gueto, ya saben. Mujeres del Gueto es una canción, primero nació como una canción, como un proyecto, el momento que nació mi nena, porque el tema habla acerca de lo que es ser madre, de la fuerza que tiene la mujer para sacar adelante a sus niños, esa fuerza de la mujer guerrera, de la mujer para levantarse ante los problemas sin importar lo que le pase y luchar por sus hijos. Entonces es como un homenaje. Pero a raíz de esa canción comencé a, como igual tengo, se puede decir, ya con la nena y ya más crecidita, comencé a hablar con ella, a decirle que sobre lo que está pasando, porque más o menos cuando ella empezó a hacer música pasó esto de los niños, ¿se acuerdan? Que fue del caso Ampetra, de los niños que están abusando en las escuelas, en los colegios, y yo hablaba con ella, me acuerdo, le decía que qué opina, y ella y salió un montón, porque como que salieron a la luz todo este tipo de abusos que hubieron en los profesores, en las escuelas, en los colegios, y cómo ellos trataron de taponar, de que no salga a la luz, de no denunciar, y que a los niños se los sigan abusando, se les sigan violando, y eso fue muy duro, muy duro. Y igual ella como niña en esa época tenía 6 años, muy inocente, me decía, pero ¿por qué hacen eso a los niños? Yo quiero decirle a los niños que respeten, yo quiero decirle a la gente que respeten a los niños y niñas. Eso me dijo, me acuerdo. Entonces me acuerdo que en esa época también ella estaba pasando por este momento bien duro, que fue lo que pasó con Lion. Entonces por ahí, entonces yo le dije, bueno, para mí el hip hop ha sido como una terapia, y ella obviamente necesitaba algo en que desahogarse, porque también pasamos muchas cosas fuertes como familia cuando pasó lo de Lion. Entonces pensé en señale, pero siempre la visión de ella es la que me decía, y por eso un par de eventos que ella ha tenido siempre se sube al escenario como que con esa visión, ¿no? Quiero darles un mensaje positivo, respeten a las niñas y niños, siempre lo dice, porque ella es como que lo que más le impactó fue eso, ver que a niños de su edad estaban abusando, gente que a veces es llamada padre, hermanos, primos, cuñados, profesores, gente que se supone que tiene que cuidar y velar por sus derechos, son los que están abusando de ellos. O sea, ¿en qué sociedad vivimos? Entonces es como que también un llamado a la reflexión. Eso es lo que trató la canción, ¿no? Pero claro, como que la canción fue el hincapié para comenzar. Ella como que ya le gustó y me decía, mami, yo también quiero decirle a la Pachamama que la gente cuide a la Pachamama. Mami, también este tema de Mujeres del Gueto me gusta. Me acuerdo que el tema de Chamo Africano le gustó full. Entonces como que nunca estuvo como que en mi mente hacer algo con Chamo Africano, porque era algo con Tropa Mota Loca. Pero ella le encantaba esa canción. Me decía, me gusta esa canción, yo quiero cantar esa canción. Entonces como que ella también me ayuda full en el momento de componer, porque ella me da las ideas. O sea, ella me dice, yo quiero decir esto, esto, esto, esto. Entonces lo que yo hago es por ahí darle un poco a componer, pero siempre con las ideas de ella, porque ella es la que más bien tiene como la sangre nueva, la que está conociendo, y desde su punto de vista ella mira con otros ojos los mismos problemas que nosotros como adultos vemos. Canto de Paz nació por eso mismo. O sea, fue como con ese sentido de rebeldía, de decir no más, ya basta, ya basta de abusar de los niños, ya basta de queremos. Ella lo que dice en la canción me impactó mucho, porque yo cuando le escribí, me acuerdo que estábamos las dos juntas y ella me dice, yo quiero decir a la gente que quiero vivir sin tener miedo, sin tener miedo a caminar en la calle, quiero salir. Porque yo le cuento que en mi edad, yo me acuerdo que en mi edad no era así, pues yo salía al parque y pasaba hasta de noche y no pasaba nada, pero yo a mí hija ya no le puedo soltar así porque da miedo actualmente. Entonces yo le cuento cómo tal caso fue mi niñez y ella en vez le dice, ¿por qué nos protegen tanto? ¿Por qué se están robando a los niños? Porque también incluso hace casi como 6 meses igual pasó eso, que se están robando a los niños de las escuelas, les sacan de las escuelas y con ellos trafican. O sea, se ve tantas cosas que a veces da miedo incluso hasta hablar de todo lo que está pasando porque da horror. Entonces ella también desde su punto de vista es como que llama a la paz, así, necesitamos, el mundo necesita paz, el mundo necesita cantarle al amor, a la paz, porque al enfocarnos tanto en la violencia, lo que se está haciendo, lo que, como tú dices, se está generando tanta violencia estamos viviendo ahorita en un mundo violento y que parece que ya no hay retroceso. Entonces, es como una pequeña semillita también para poder hacer un cambio, ¿no? Y eso nosotros tenemos que enseñarles a nuestros niños, o sea, hay que enseñarles sobre los peligros de la vida, porque si es que solo les tapamos, les escondemos en la casa, no van a aprender. Igual los niños, es verdad, ellos mismos se dan cuenta a veces. Hay que hacerles caso, no porque son infantes, porque son chiquitos, no saben. A veces los niños ahora saben todo. A veces ellos se dan más cuenta, ¿no? Pero también lo que tú me decías, ¿no? A veces, por ejemplo, no hay, los violadores mismos son los, a veces los profesores, los familiares, los curas. Se supone que gente que tiene que ayudarles, pero a veces lo que impacta también es que hay como una complicidad porque están, digamos, está enamorada del marido, no le quiere denunciar. Y entonces a veces uno dice, sí, el maldito, pero a veces ellas se dejan tanto, a veces hay mujeres que se dejan llevar tanto que permiten esto también. Entonces hay que hablar, hay que denunciar, porque no dejemos que a los niños les hagan eso. Más bien si les vemos en peligro, yo no tengo hijos, pero yo tengo mi hermanita pequeña que igual la adoro como si fuera mi hija y yo le cuido con todo. Entonces a ella también, yo siempre le enseño, le digo, mira, estas cosas son así, para que ella se vaya dando cuenta. No les metamos en una burbuja, porque ellos deben saber que este mundo realmente ahorita está violento, ¿no? Yo creo que también el hip hop en eso ayuda full como para hablarle a un niño de la realidad que está pasando. A mí me ha servido full, incluso como que a veces yo no tengo palabras como madre para describir tanto horror, tanta maldad. Entonces digo, a ver, mija, escúchate esta canción. Y el hip hop para mí se ha convertido como en una herramienta de comunicación con ella, porque ella y veces le pone tanta atención a la canción que a veces escucha alguna parte y ella repite alguna canción que tal vez, en alguna parte de alguna canción que tal vez yo no tomé en cuenta, pero a ella le gusta tanto que después escucho y digo, wow, digo. O sea, es una forma de comunicación también con los niños. Digo, les recomiendo igual a los que son padres y les gusta el hip hop, enseñen del hip hop a sus hijos, pero si les van a enseñar del hip hop, no les van a poner pues desde hip hop violento, no les sale muchachos en tango degollando a gente, porque son niños. Está bien enseñarles de todo, pero nosotros como padres no podemos contaminarles la mente. Si queremos un cambio, nosotros lo que sembramos después cosechamos. Entonces el hip hop de ahorita, de nosotros depende el hip hop que ellos hereden en un futuro. Entonces, si ahorita nosotros sembramos paz, en un futuro hemos de tener un movimiento unido, un movimiento en hermandad. Si nosotros ahorita sembramos violencia, entonces créanme que nuestros hijos en un futuro se van a estar matando y nosotros no vamos a saber cómo parar eso. Bueno, Twista, ¿qué dices si mandamos el temita del que estábamos hablando, ¿no? Un canto de paz para todos los niños del mundo. Pero antes de eso, les decimos, después del temita venimos con el concierto en cabina, que Twista nos va a mandar un tema justo de lo que estábamos hablando, de la violencia a la mujer. Ahorita se viene el temita, un canto de paz. Escúchenlo. Para todos los niños del mundo, mi gente. Un canto de paz. Quiero sembrar, cambiar la realidad. La violencia hay que parar. Teddy Twista. Ashanti Zuley. Dos mujeres representando la cultura hip hop. Para todos los niños del mundo. Ho, ho. Yeah.

extraña. Son contados los instantes que me llenan de alegría. Tú llenas de esperanza y así lo tenemos. Tengo que a la vida sin pensar en los problemas que nos separan hoy día. Los muros se derriban dentro de esta celda fría. Mi corazón fuerte palpita. Hoy yo siento más rumores del calor de mi familia. Sí, el calor de mi familia. Sí, el calor de mi familia. En la oscuridad. Para todos los hermanos de libertad. Una suave brisa da un deseo que el tiempo va a ser deprisa. Recordar a ti me saca una sonrisa, una gran sonrisa. Una suave brisa da un deseo que el tiempo va a ser deprisa. Recordar a ti me saca una sonrisa, una gran sonrisa. Una suave brisa da un deseo que el tiempo va a ser deprisa. Recordar a ti. Tranqui, mi niña Shambi, no te portes rebelde con tu mami, que lo primero que haga cuando salga de aquí será irte a verte a ti, baby. Tranqui, tranqui, tranqui, mi niña mata, deja que el rayo del sol entre por tu ventana, mantén tu mente limpia y sana y pórtate educada. Tranqui, tranqui, tranqui, tranquilo hombre, la cárcel no es para siempre, porque no hay condena que no se aplique, ni sentencia que no se pague. Una suave brisa da un deseo que el tiempo va a ser deprisa. Recordar a ti me saca una sonrisa, una gran sonrisa. Una suave brisa da un deseo que el tiempo va a ser deprisa. Recordar a ti me saca una sonrisa, una gran sonrisa. Esta es una historia de la vida real. Para todas las personas privadas de libertad, para sus familias que son las más afectadas. Desde la Dama Guerrera Twista de J System, Rastafari. ¿Qué tal, mi gente? Espero que les haya gustado. Ya saben, igual pueden encontrar Un Canto de Paz en las redes sociales, en YouTube, igual el en vivo que vieron, que es del Festival Ser del último año. Ya saben. Ya saben, mi gente, visita la página Dama Guerrera Twista. También hay un poco de música de Lion, también hay de videos en vivo de nosotros en concierto y las canciones del disco Mujeres del Gueto. Así que visita mi página, suscríbete, igual a mi página de Facebook, Dama Guerrera Twista y Ashanti Zuley. Oh, pero ahora sí vamos a ir con la prometido, porque lo prometido es deuda. Y vamos a ir con el concierto en cabina, escuchar un poquito y escuchen la letra, ¿no? Porque aunque suene muy coyuntural, es lo que está pasando, ¿no? Y eso siempre ha pasado, solo que ahorita se está visibilizando un poco más, claro, contra claro. La violencia de la mujer. Vamos a escuchar estos temitas de Twista, de Dama Guerrera Twista. Esto es concierto en cabina. ¿Cuál es el primer tema, gente, que te ya saben. Twista? Esto se escucha, mi gente, para todas aquellas mujeres, para todas esas guerreras, para todas aquellas que cayeron en manos de algún machista, porque no queremos ni una menos, ni una menos, vivas nos queremos, mi gente. Para todas mis hermanas que cayeron, ni una menos, vivas nos queremos. Escucha, mi gente, la violencia nos daña, pero más grave es el silencio, porque a muchas las matan. Paremos el femicidio y las familias maltratadas, sembremos más amor, que todo empiece en la casa. Sí. Escucha, mi gente, la violencia nos daña, pero más grave es el silencio, porque a muchas las matan. Paremos el femicidio y las familias maltratadas, sembremos más amor, que todo empieza en la casa. Sí, que todo empiece en la casa. Sí. Qué tristeza me da ver a muchas de mis hermanas sometidas, calladas, sin decir ni una palabra. Siente que no vale nada tras la sombra de un canalla que las tiene golpeadas, maltratadas y humilladas. Historias llenas de lágrimas y a pesar de tanto tiempo parece que no cambiarán. El machismo ha sido parte de una cultura heredada. Nos llaman el sexo débil sabiendo que es una falsa. Y el respeto y la tolerancia todavía es escasa. Violencia nos inculcan, por eso es que muchas las golpean, las insultan, sexualmente las abusan. Pero ellos no denuncian, por eso el problema hunda, sin distinción alguna, si es rico o si es pobre. Los golpes no les hacen más machos a los hombres, si es rico o si es pobre. Recuerda, las mujeres debes tratarlas como a flores, ¿sí? Debes tratarlas como a flores, ¿sí? Escucha, mi gente, la violencia nos daña, pero más grave es el silencio, porque a muchas las matan. Paremos el femicidio y las familias maltratadas, sembremos más amor, que todo empieza en la casa, ¿sí? Escucha, mi gente, la violencia nos daña, pero más grave es el silencio, porque a muchas las matan. Paremos el femicidio y las familias maltratadas, sembremos más amor, que todo empiece en la casa. Que todo empieza, que todo empieza, todo empiece en la casa. Sí, sí. Herrera, ten fuerza si te acecha la tristeza, porque todo lo que sientes a tu familia le afecta. Si te hieren, te golpean, te patean, te dicen muchas ofensas, ten en cuenta que las almas pequeñas son las que pagan las consecuencias, que descendan de violencia a su vez se les queda contaminando con toda su inocencia. Por amor a nuestros hijos, paremos esta guerra, respeto por igual y que no haya diferencias. Vivamos en armonía como alfa y omega. La familia es un regalo, cuídala, valórala antes de que la pierdas. Cuídala, valórala antes de que la pierdas. Sí, sí, sí. Escucha, mi gente, la violencia nos daña, pero más grave es el silencio, porque a muchas las matan. Paremos el femicidio y las familias maltratadas, sembremos más amor, que todo empieza en la casa. Sí. Escucha, mi gente, la violencia nos daña, pero más grave es el silencio, porque a muchas las matan. Paremos el femicidio y las familias maltratadas, sembremos más amor, que todo empieza en la casa. Porque todo empieza, todo empieza. Porque todo empieza, todo empieza, todo empieza, todo empieza en la casa. La violencia empieza en la casa, mi gente. No queremos ni una mujer menos. Todas vivas nos queremos. Alzando mi voz por todas esas mujeres, por todas esas guerreras, por todas las mujeres fallecidas y muertas. Yeah. Porque todos venimos de un vientre materno. Para todas esas madres que luchan día a día para sacar adelante a sus niños. Lady Twista, yeah. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. ¿Ah? De la madre tierra, sí, de la madre tierra, de la madre tierra, ja, ja, ja. Porque en los días de tristeza es mi hija quien me alegra, porque cuando hay problemas es ella quien me da la fuerza. Un amor puro y sincero día a día me lo entrega, mi fe es incondicional, en su inocencia a mí me enseña. Pero el hambre, las deudas, lo que nadie le espera, y como madre te desesperas porque el dinero que se escasea, la pobreza es la que aumenta, y eso te llena de fuerzas para salir a ganarte la vida trabajando de lo que puedas. Sí, cocinera, tal vez mesera, o limpiando casas ajenas, explotada en una empresa, o un humilde lavandera. En la calle buses y ferias vendes todo lo que puedas, enfrentando la represión que diariamente a ti te acecha. Contigo me arde en la espalda, corriendo de los chapas, con fuerza sobrehumana porque una madre no descansa. Pero eso muchos no cachan, por eso hay madres maltratadas, por hijos que son ingratos, o esposos desquiciados, que no reconocen tu esfuerzo, y te ven golpeando por esta sociedad, donde reina el machismo y muerto la amabilidad. Pues me subo a los buses y el asiento no nos dan, y es una de millares de cosas que ya tenemos que cambiar. El equilibrio alfa y omega tenemos que encontrar para que un mundo mejor nuestros hijos puedan mirar. Ja, ja, ja. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Ja, de la madre tierra, sí, de la madre tierra, de la madre tierra. Ja, ja, ja. ¡Qué gran bendición el llegar a ser madre! Nuestros hijos nos dan la fuerza para salir adelante. Lastimosamente, los jóvenes actuales viven mucho libertinaje en sus relaciones sexuales. Por eso hay tanto aborto y se derrama tanta sangre. Niños abandonados y otros juegan a ser padres. Inocentes muriendo de hambre en basureros o en las calles. Y otros que son explotados en vez de ir a clases. Por eso, adolescente, tú tienes que cuidarte. Pero todo hay un tiempo, no debes adelantarte. Ponte pilas con tu cuerpo, chica, a ser responsable para que no cometas ningún acto lamentable. Soy una madre más con tristeza. Estoy mirando la degradación social. Nuestros hijos están creciendo rodeados de maldad. Y depende de nosotros que todo vaya a cambiar. Todo lo que tú le enseñas pronto se cosechará. Enseñémosles valores, enseñémosles a amar, a cuidar y a respetar a la Pachamama. Porque madre hay una sola y es un ser lleno de fuerza. Porque toda madre es reina, toda madre es guerrera. Toda madre es reina, toda madre es guerrera. Ja, ja. Ja, mujeres del gueto, mujeres guerreras, mujeres del gueto, mujeres guerreras. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Ja, de la madre tierra, oh, sí, de la madre tierra, de la madre tierra. Ja, ja, ja. Para todas las madres del mundo, una especial dedicación desde la Dama Guerrera Twista. Yeah. Bueno, bueno, mi gente, ya saben, más que todo, antes de terminar este programa de hoy, siempre creo que hay que ser agradecido con la presencia de esta gran invitada que tuvimos aquí, ¿no? Gran, sí. Gracias, ya saben, igual por la invitación. Siempre es un gusto poder contar con la presencia de artistas que, como ya lo dijimos, hemos hablado en el transcurso del programa, que más que todo se dan cuenta de los problemas que actualmente nos acontecen, ¿no? Y no, tampoco no generalizar, ¿no? Porque a veces creo que más que todo esos mensajes siempre se van en parte individual, pero lleguemos a eso de colectivizar a la gente que tenga un mismo pensar, no un pensar que vaya a mal, sino un pensar de que vaya, que libere las conciencias, de que esa venda que tienen los ojos se quiten. Y eso, mi gente, fue un gusto poder compartir con ustedes aquí, ya saben, la fusión mental, como siempre, como yo siempre digo, estar agradecido con la persona que nos viene a contar un poco más de su experiencia, de su vivencia, que más que todo a nosotros nos aporta dentro de esta cultura de lo que es el hip hop, porque para eso estamos, ¿no? Muchas gracias, Twista, por acompañarnos este día. Un gustazo. Como siempre yo digo, buenas vibras en todo este proyecto, ya saben. Gracias por el apoyo al talento nacional, gracias por la invitación acá a la radio. Gracias a toda la gente que está detrás de allá de la cámara y que está pendiente de todo lo que se hace, que ha dado el apoyo el 100%. Muchas gracias. Un saludito a toda la gente al sur, al norte, al centro y allá igualmente al CDP del Inca Lion. Fuerza y pronto lo tendremos acá. Pilas, ya panas, pilas, ¿no? No se olviden de sintonizarnos los jueves a las 3 por Llave Q Online y los domingos a las 11 por www.radiocce.com. Ahora sí nos vamos. Ah, también en la fanpage de Fusión Mental quedan los programas. Si es que se lo quieren repetir, pueden irlos a ver. Ahora sí nos vamos. Ya, mi gente. Un último saludito también a la gente de DJ System, gracias a los cuales el disco se hizo posible. Ya saben, mi gente. Ya saben. Saludos a toda mucha la gente. Pilas. Muchos saluditos ahora a todos. Ahora sí nos vamos. Pilas. Pilas. Suerte. Yeah. Buenas vibras, mi gente. Y este tema va dedicado para todas aquellas chicas que ponen en riesgo su vida por una perfecta apariencia física. No te dejes manipular de esta sociedad tan consumista y que las críticas que te digan nunca afecten a tu autoestima. Conserva la fe en ti misma y nunca permita que la anorexia, la bulimia y tantas cirugías sin medida siga matando chicas por vacuna obsesiva. Despierta, mujer, come fuerte y mate, buscando la armonía pero dentro de tu ser, que tu interior tiene la magia para crecer y florecer y del fuego a Babilonia que te quiere ver caer. Despierta, mujer, come fuerte y mate, buscando la armonía pero dentro de tu ser, que tu interior tiene la magia para crecer y florecer y del fuego a Babilonia que te quiere ver caer. Y la belleza va mucho más allá de lo que miras en la novela, que no es la realidad.